de estos locales, pues lo comunicaremos, informaremos a todo el mundo para que conozca de primera mano todo lo que lo relativo, ¿no?, a lo que es la gestión de aquel espacio. Ahí también tenemos que resaltar que estamos trabajando, como en líneas anteriores, en a ver si una vez por todas el Ayuntamiento de Ubrique se puede hacer con la disponibilidad de la antigua AI. Ahí hemos de nuevo mandado escrito al Gobierno de España para ver si somos capaces de que el Ayuntamiento se haga cargo de ese inmueble, que es un inmueble que, como todos los ubriqueños, la mayoría saben, no es titularidad municipal, que hay un abandono a quien le corresponde en el mantenimiento del mismo, y son las cuestiones a las que apelamos desde el Ayuntamiento para que se revierta ese inmueble en el municipio de Ubrique, la titularidad municipal, y si no es posible, pues exigir entonces a sus titulares el mantenimiento de este inmueble, que tiene una oportunidad de uso importante y que ahora mismo estamos limitados por la situación en la que se encuentra. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, destacamos que el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado el documento definitivo de avance del Plan General de Ordenación Urbana. El documento se ha llevado a pleno después de haber estado en exposición pública y tras un periodo de participación ciudadana, a lo largo de los cuales se han recibido sugerencias y alternativas al planeamiento. El avance del PGOU ha sido presentado al Pleno por el delegado de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, el cual ha manifestado que para el Grupo Socialista, el que Ubrique cuente con una herramienta de ordenación urbanística siempre ha sido una prioridad. El concejal socialista ha explicado que este documento de avance pone énfasis en tres pilares fundamentales: suelo industrial, movilidad urbana e inundaciones. Para el Grupo Municipal Socialista, el que Ubrique tenga una herramienta de ordenación urbanística siempre ha sido una prioridad. Lo ha sido estando en el Gobierno y estando en la oposición. Lo fue en 2003 dejando un documento de avance aprobado, lo fue estando en la oposición votándolo favorablemente en el último pleno de la anterior legislatura, y lo es puesto que hoy, en el último pleno del año, traemos de nuevo el documento para su aprobación. Como digo, esta herramienta es una prioridad, pero también es una prioridad para nosotros el hacer partícipe del mismo a la mayor parte posible de la sociedad ubriqueña. Cuando llegamos en junio de este mismo año, vimos la situación del documento, cómo se encontraba, y vimos que podríamos haberlo traído directamente a su aprobación prácticamente en el mes de julio. No obstante, acorde con nuestros principios de gobierno, sin perder un punto de diligencia, entendíamos que se debía de abrir un nuevo periodo de participación para que se sumaran a este proyecto todos los grupos municipales que así lo entendieran, al igual que un nuevo periodo de exposición para que pudieran hacerse partícipes todos aquellos ubriqueños, ubriqueñas y todos los colectivos que entendieran que querían participar. El Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique supone la revisión del planeamiento urbanístico anterior, que estaba constituido por las normas subsidiarias aprobadas en diciembre del año 89, y la adaptación de las mismas a la Ley de la Ordenación Urbanística de Andalucía con la LOUA. Hablando un poco en términos generales del documento, del futuro Plan General de Ordenación Urbana, no olvidemos que hoy aprobamos el avance, afecta y es de aplicación a los 69,85 kilómetros cuadrados que constituyen el término municipal de Ubrique. Si tenemos en cuenta que de estos el 89,12% son espacios no urbanizables y protegidos, el plan variará la ordenación y las condiciones normativas de las áreas inmediatas al núcleo de Ubrique. El crecimiento de nuestro pueblo no puede ser de otra manera que sostenible. Por ello, no podemos olvidar la conciliación de la protección de las áreas de valor medioambiental que nos dotan de una especial calidad de vida. En cuanto al documento de avance, pone énfasis en tres pilares fundamentales: suelo industrial, movilidad e inundaciones. Suelo industrial, qué decir de algo que todos conocemos: el crecimiento de nuestro principal nicho de desarrollo no puede verse comprometido por la falta de terreno donde poderse implantar el tejido industrial. Claramente, el desarrollo de nuestro sector industrial favorecerá el crecimiento en paralelo de sectores como el comercio y el turismo, motivo más que sobrado este para que sea imprescindible que Ubrique se dote de un nuevo suelo a disposición de las industrias. El crecimiento de Ubrique está claramente condicionado hacia el sur, y es hacia esa zona donde se ubicarán los futuros terrenos industriales. En cuanto a movilidad, la mejor movilidad interna y externa es clave tanto para el desarrollo del sector económico como para la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Por ello, este documento contempla la construcción de la necesaria variante que saque el tráfico pesado de nuestro casco urbano, facilitando así el tránsito de mercancías a la vez que conseguimos una circulación por el casco urbano más fluida y amigable. Mientras la circunvalación se hace realidad, el PGOU apostará por la mejora del tránsito de nuestro pueblo, de aquí que contenga propuestas de nuevos viales, como el que se contempla desde la curva de Las Pitas hacia la calle Arana inicialmente y desde ahí a su conexión con carretera de corte, propuestas como la habilitación del tránsito rodado desde el margen derecho del puente Los Cuatro Ojos para conectar con la avenida Diputación, lo que redundará a la postre en una posibilidad de conexión con el Plan Parcial 2 y los vecinos de Coto Mulera, y otras propuestas a destacar como la creación de una rotonda artificial en el actual cruce del Stop, modificando la actual ordenación de tráfico a través de la Plaza Juan Carlos I. En cuanto a las inundaciones, decir que junto con los desprendimientos, que es uno de los principales riesgos que amenaza a Ubrique, son las inundaciones. El riesgo de los desprendimientos se contemplará en las memorias posteriores del desarrollo del plan general. Pero en este documento de avance se proponen medidas concretas que, según los estudios realizados, palearán los riesgos de inundaciones una vez acometidas las mejoras. Para ello, una medida complementaria que ayudará a la movilidad interior será la construcción de un canal perimetral sobre los olivares, que irá desde la trasera de la Plaza de Toros hasta la calle Arana, con el fin de evitar la entrada de la mayor parte de agua que escurre por la falda de los olivares. Esta medida, junto con la mejora del encauzamiento del río a la altura de la Plaza de la Estrella, la mejora de los cajeros del río en curva, con el aumento de la pendiente de la Garrobal en adelante, así como el aliviadero que se pretende hacer en la zona de los olivares, sumado a la construcción de los tanques de tormenta, evitarán en gran medida los problemas de inundaciones que actualmente sufre Ubrique. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha votado en contra de la aprobación del documento de avance del PGOU, reclamando al equipo de gobierno una labor más pedagógica para que el ciudadano llegue a comprender la importancia de este documento para el desarrollo del municipio. Oímos a la portavoz municipal, Pepi Morales. No entendemos cómo no se ha hecho una labor más pedagógica y cercana a los ciudadanos. Entendemos que hemos tenido reuniones con los presidentes, hemos tenido reuniones con el Consejo de Barrio y demás, pero todos conocemos que ningún presidente, yo misma tampoco soy ninguna técnica, y la información se desvirtúa cuando pasa a través de varias bocas. Es por lo que digo que llegará a entender que el ciudadano que llegara a entender suficientemente que tratar de qué trata un plan general de ordenación urbanística y qué repercusión tiene sobre la vida de la población, sus servicios, ventajas e inconvenientes y cómo afecta a su desarrollo y al medio ambiente. Hemos ido viendo cómo, en vez de superar inconvenientes, problemas y trabas que se nos podían presentar, que de hecho se han presentado, estos se han asumido empeorando la propuesta anterior. Hay muchas lagunas y muchos propósitos de dejar las cosas para luego. No hay una clara definición para muchos de los problemas que se nos presentan. Hay asuntos que se tocan con la punta de los dedos o se cogen con alfileres. Los hay que van a dificultar el desarrollo de otros, creándole una situación de bloqueo o de difícil o costosa solución. Una de menor identidad y diríamos de escasa o nula necesidad. Se superpone a otra imprescindible necesidad para Ubrique. No están todos los cabos atados para que podamos considerar este PGOU como el plan que Ubrique necesita, siendo tan necesario que Ubrique cuente con su plan de ordenación urbana, entendemos que no es el más ideal o el que prevé la mejor salida a los problemas que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás en la población en particular y en su término municipal y de manera más general. No se resuelven los problemas atascados de años atrás por nuestro patrimonio cultural, ni se prevé de manera más precisa el camino para afrontar su solución. Es como si lo cultural o patrimonial no interesara. Las soluciones a los problemas de inundaciones no nos satisfacen. en grado suficiente, porque como en otros aspectos del plan se deja como que habrá un desarrollo posterior. Se recurre en demasía a ese desarrollo posterior y a la implicación y resoluciones de órganos y administraciones de entidad superior. No se pone mucho interés en la recuperación del casco antiguo, con un plan que saque a esta zona de la infravivienda y las dificultades que entraña vivir en estos tiempos modernos en un núcleo de población que tuvo su desarrollo cientos de años atrás. No por ello hay que potenciar su abandono y despoblamiento, sino todo lo contrario. Es necesaria su conservación, conjuntando y agrupando esto con la posibilidad de hacerlo de manera que el ciudadano no se sienta desplazado o marginado. Es un reto para todos los técnicos en su planteamiento y solución, pero también es para los representantes políticos y municipales, que tienen que tener la voluntad de que esto sea posible. Por otro lado, el Grupo Municipal Andalucista ha optado por la abstención. José Antonio Bautista, portavoz municipal, ha destacado las aportaciones realizadas al documento y ha puntualizado que continuarán defendiendo sus ideas ante el equipo de gobierno y el equipo redactor. Nosotros en principio planteamos la abstención de este documento, no lo vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, y nos vamos a abstener entre otras cosas por lo que decíamos al principio. En su momento nosotros lo votamos en contra porque creíamos que había muchísimas deficiencias en este documento, que sigue habiendo muchísimas deficiencias en este documento, pero también porque decíamos que el último pleno de la legislatura no era lo más coherente el plantear un documento de este tipo. Y os animábamos a que durante este tiempo pues lo agilizarais lo más posible y lo trajerais lo más posible. Así lo estáis haciendo y, por lo tanto, nosotros vamos a dar ese voto de confianza y nos vamos a abstener con nuestra, y ese va a ser nuestro voto. Pero aún así seguimos pensando que hay muchísimas deficiencias en este documento, seguimos pensando que hay mucho que aportar en este documento. Ya nosotros en su momento, en concreto fue el 30 de octubre, a instancia del equipo de gobierno, que nos decía que hiciéramos propuestas, nosotros hicimos una serie de propuestas y sobre todo argumentábamos que no eran unas propuestas cerradas, sino que tal y como avanzaran los días, seguro que íbamos a encontrar propuestas nuevas que hacer, como así está haciendo y como así va a ser. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo propuestas, nosotros vamos a seguir intentando mejorar este documento, que creemos que todavía tiene algunas cuestiones que mejorar, y sobre todo me gustaría resaltar pues varias premisas importantísimas que nosotros creíamos que tenían que tener durante, bueno, que tenía que tener incluida este documento de plan general de planeamiento, sobre todo porque estamos hablando de cuál es el pueblo que queremos en los próximos años, y creemos que este documento tenemos que tomárnoslo lo suficientemente en serio como para que después en el futuro pues no nos arrepintamos de algunas cuestiones o no se nos olviden algunas cuestiones que siempre quedan, por supuesto, pero que creemos que tenemos que ser lo más exhaustivos posible. Nosotros en su momento planteábamos que se hiciera por parte de, o que se incluyera por parte del equipo redactor, el tema de la movilidad. Nosotros creemos que en Ubrique la movilidad es importantísima y creemos pues que habría que hacer un plan de movilidad, no por nada, sino para que nos digan o para que nos detecten aquello que nosotros intuimos, pero que hay soluciones que se nos pueden escapar. Nosotros planteábamos, entre otras cosas, y creo recordar que en este documento nuevo que se trae a pleno viene una propuesta de las que nosotros hacíamos, que era entre el puente de los Cuatro Ojos y la zona del Matadero, que se hiciera una especie de camino para intentar descongestionar en las zonas puntas, en las horas puntas, el tráfico en nuestra localidad, aparte de otras cuestiones que se planteaban. También establecíamos como otra de las prioridades con las inundaciones, que creemos que es importantísima la canalización de las inundaciones. Coincidimos con el equipo redactor en que las canalizaciones de las aguas que vienen de los olivares hay que llevárselas justo a la zona, aproximadamente a la zona del pabellón polideportivo, poco más adelante, poco más atrás, pero sobre esa zona, y coincidimos plenamente en eso, pero no coincidimos en la forma en la que se aborda el tema de la Plaza de la Estrella Estrella, por ejemplo. En un principio se nos planteaba la posibilidad de que, bueno, había que cargarse el puente romano, y nosotros pues planteamos que ese puente debe seguir manteniéndose y que hay que buscar otro tipo de soluciones. Incluso si hay que hacer una canalización de las aguas que vienen por la avenida, pues sería más interesante incluso que cargarse lo que es ese puente tan emblemático para nuestra localidad. Igualmente, pues con la zona de los desprendimientos también marcábamos como una de las prioridades que tenía que tener el plan general, el estudio de los desprendimientos de nuestra localidad, porque en estos últimos años no hemos tenido este problema tan acuciante, pero sí que en años anteriores lo hemos tenido, y por supuesto que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y que en cualquier momento vuelva a surgir ese problema, que es uno de los prioritarios y de los primordiales que debemos tener en nuestra localidad. Otra de las cosas que no podemos olvidarnos es del suelo turístico y hotelero. Creemos que se deben contemplar otro tipo de suelo y que hay que buscar otras soluciones a los temas turísticos y hoteleros, incluso si puede ser lo más cercano posible al casco urbano, precisamente porque los turistas, por comodidad, pues normalmente prefieren buscarse un hotel lo más cerca posible del casco urbano que irse a las afueras. Finalmente, el Grupo Municipal Popular ha votado a favor de la propuesta. Manuel Toro, portavoz municipal, ha afirmado que durante la pasada legislatura el Grupo Popular centró sus esfuerzos en cerrar acuerdos que permitiesen el plantear un documento de avance. Un tema tan importante como el plan de ordenación de general urbana nos alegra que este punto se traiga a pleno. Primero porque como portavoz del Grupo Municipal Popular y el conjunto de estos 4 años de legislatura donde hemos trabajado, fue nuestra intención de primera hora que hubiera este plan de ordenación urbana por el futuro de Ubrique. Pudimos conseguir meter la partida en el segundo año, y a través de ahí hicimos un trabajo serio y de futuro para Ubrique. Porque Ubrique no puede seguir perdiendo tiempo para seguir trabajando con las normas subsidiarias. Ubrique necesita un desarrollo industrial, Ubrique necesita un desarrollo en el de solucionar los problemas de aparcamiento, residencial, hotelero. Y tenemos claro que el trabajo inicial que nosotros presentamos, al que en este avance hoy se presenta, ha habido modificaciones. Entendemos que eso no tiene que ser un obstáculo. Entendemos que eso no tiene que ser un obstáculo para seguir trabajando. Hay cuestiones que, a partir de que en esta aprobación del Pleno, pues seguirá habiendo alegaciones. Hay que seguir trabajando en aspectos muy importantes como inundaciones, circulación. Y desde el Partido Popular tenemos claro que tenemos que apoyar favorablemente el que se siga trabajando en el plan de ordenación de general urbana, en ese plan también especial del conjunto histórico, y con esta aprobación lógicamente se dará un paso importante, que son muchas cuestiones, tanto de aparcamiento, residencial, que hay que seguir planteando o como dentro de nuestro comité, como en diferentes reuniones, después de la reunión de portavoces, pues hay cosas que posiblemente, como la calle Arana u otras cuestiones, que habrá que seguir aportando. Pero para aportar hay que mojarse el culo y tomar la decisión. Y lógicamente, como digo, en lo que se refiere al urbanismo, tengo que insistir en la importancia que tiene el Plan General de Ordenación Urbana para el progreso y desarrollo de Ubrique. Es necesario para el desarrollo de Ubrique porque necesita más suelo industrial, es necesario porque Ubrique necesita más suelo hotelero, es necesario porque Ubrique necesita más aparcamiento, es necesario porque Ubrique necesita soluciones al problema del tráfico, es necesario porque necesita el gran problema de las inundaciones, y es necesario para el progreso, porque Ubrique los emprendedores necesitan suelo industrial para crear sus empresas o comercios. Es necesario para el progreso de Ubrique, porque todas esas infraestructuras darán trabajo directo o indirecto. al sector de la construcción. Es necesario para el progreso de Ubrique porque da seguridad a comercios y a vecinos que sufren el problema de las inundaciones. Por lo cual, el Grupo Popular entiende que el trabajo que habíamos hecho inicial a esas modificaciones tiene que ser serio. Tenemos que comprender que en este avance hay un periodo de alegaciones donde, lógicamente, aquellas cuestiones que no el Grupo Popular quiera conveniente, va a seguir trabajando, va a seguir modificando, pero es esencial, como digo, en todos los aspectos que he hecho referencia, cubrir que de una vez por todas siga dando paso, independientemente de que, como digo, hay un periodo de alegaciones y que hay que seguir, lógicamente, creciendo, modificando todas aquellas cuestiones por el bien interés general de todos los ubriqueños. Y dos cuestiones antes de finalizar. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado que David Benítez Aguilera será el pregonero del Carnaval de Ubrique 2016. Será presentado oficialmente la semana próxima. Y por último destacamos que un vehículo de Básica ha sufrido hoy un accidente en la barriada Alcaldereto. Bomberos y equipos técnicos procederán esta tarde a su retirada. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.